Vamos a meter en otro tema, estamos hablando del programa Intercosecha, también queremos saber de la situación de los trabajadores de la viña, de las bodegas, y por eso estamos en comunicación con Diego Pamies, que él es coordinador de los ocupados de Corriente Clasista Combativa. Diego, buenos días, Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Marcos. No de los desocupados, sino de los ocupados. De los ocupados, bien. Dije ocupados, perdón, capaz que me confundí. Sí, obviamente. Bueno, y queríamos saber de esta situación, ¿no? Primero, el programa Intercosecha, cómo anotarse, ¿no? Para que sepa nuestra audiencia y, bueno, también de la situación de quienes trabajan la viña. El programa Intercosecha, las diferentes formas de anotarse son a través de los municipios que todavía no lo han hecho demasiado público, ni tampoco el gobierno provincial. Desde nuestra organización estamos llevando preinscripciones desde hace 2 meses. La primera inscripción cerró el 16 de abril, y el anuncio formal en la página del Ministerio de la Nación salió en mayo. Así que en esa situación estamos, muy poca información sobre el programa y la preocupación de que en algunos municipios están manejando la información en las diferentes patronales, por lo cual se presta para que algún vivaracho tome el programa Intercosecha y engañe a un trabajador como ofreciéndole parte del salario, cuando el Intercosecha es como un beneficio, un derecho conquistado de los trabajadores para los meses en los que no hay trabajo, claro. Que disminuye el trabajo en las bodegas también. Sí, totalmente, ¿no? De este receso estacional, digamos, entre cosecha y cosecha. La verdad que está muy bueno este programa Intercosecha y esperemos que se difunda más, como decís vos. No hay mucha información, pero la verdad que es importantísimo para el sector, ¿no? Agrario industrial, digamos, que siempre es el más golpeado, el más olvidado, y la verdad que, bueno, la pandemia también lo sacó a la luz también, ¿no? 7 años hace que está el programa Intercosecha. Nuestra organización ha tenido detenidos, procesados, reprimidos por luchar en manifestaciones en la Ruta 40 por este programa, y 7 años después se implementa por primera vez en Mendoza. Claro. Se está implementando, tratando de implementar, no está 100% implementado todavía. Bueno, qué importante lo que es, 7 años y recién ahora se va a implementar, y todavía no hay mucha información. Claro, todavía no hay mucha información pública, la información sí está, digamos, sí. Pero no se está publicitando lo que nosotros pedimos, digamos, que es una inscripción virtual que se puede hacer en la página de los diferentes municipios o de la Subsecretaría de Trabajo. Por ahí San Martín es el departamento más avanzado en cuanto a estos, ya ha sacado en su página de Facebook un link para que la gente se inscriba. Bien. Pero seguimos siendo las organizaciones sociales los mayores inscriptores, digamos, de este programa, que no ha salido como lo pretendíamos porque, bueno, la CCC, digamos, que es la organización que yo pertenezco, sí, orienta la agrupación 8 de octubre de obreros rurales, que es un movimiento que está en todo el país. Y en otras provincias, por ejemplo, los compañeros de Tucumán de la 8 de octubre han conseguido que el plan Intercosecha venga acompañado de una tarjeta de alimentos, situación que acá en Mendoza no se está dando, y por eso vamos a exigir esto en una jornada de lucha el jueves que viene, pasado mañana sería, sí, con el resto de los compañeros de la CCC y de UTEP. Bien, ¿esto va a suceder acá en nuestra provincia? Esto va a suceder acá en nuestra provincia, sí, porque a los diferentes reclamos que viene planteando la UTEP y la CCC con la cuestión alimentaria y de sobre todo para las vacunas de los esenciales que están en los comedores, eso te iba a preguntar. Se le va a sumar también el reclamo agrario. Total, porque sabíamos también que hay un pedido, ¿no?, para que han sido esenciales durante toda la pandemia, y bueno, también se está reclamando por las vacunas. Sí, estamos ahí tratando de que el Intercosecha se logre implementar bien, y también exigiéndole a los consejos deliberantes locales y al Poder Legislativo de Mendoza, a todos los que tengan responsabilidad política, de que pidan una ampliación del Intercosecha, que tiene requisitos bastante exclusivos, y está destinado a cultivos que no son los principales en Mendoza. Por ejemplo, está el Intercosecha de Mendoza, sale para la vid, la industria olivícola y los nogales. y se deja afuera al ajo, por ejemplo, que sabemos que en Mendoza el 90% del ajo del país se produce acá en Mendoza con obreros rurales mendocinos. Bien, y están por afuera. No entran en el plan intercosecha. No entran. Bueno, eso también entra. Y lo otro que nos preocupa mucho es que debería ser un plan para incentivar el trabajo registrado. Sí, total. Pero es incompatible con otros programas de planes de trabajo también, entonces se hace muy difícil para el obrero rural optar por el registro temporario. Nosotros lo que exigimos es que se cumpla con la Ley Agraria Nacional y se cree el ente que registre los trabajos al trabajador rural para que las patronales tomen de ese registro estatal. Eso por ahora no hay ni vistas de qué se va a hacer y va a ser también uno de los reclamos que se llevará a cabo el jueves. Uh-huh. Diego, ¿y el jueves en qué va a consistir esta jornada de lucha? ¿Dónde se van a concentrar? ¿Va a haber un caravanazo? ¿O se van a movilizar? Va a ser en casa de gobierno, se están definiendo, ahí las organizaciones están definiendo la modalidad, porque bueno, queremos ser también responsables con los protocolos sanitarios, y posiblemente también haya movilizaciones a los municipios. Bien, bueno, para saber y también y difundir, ¿no?, esta situación que... Seguramente en las próximas horas saldrá un comunicado de la UTEP con la modalidad de la jornada. Totalmente, sí, también lo vamos a difundir porque bueno, nos parece muy importante esto, ¿no? Pedido de vacunas que abarque todas las cosechas, este programa de intercosecha, y que bueno, también se divulgue más, ¿no? Cómo inscribirse, de qué manera, digamos, también con alguna, como decías vos, ¿no? Con alguna manera que sea más fácil para quien trabaja en la tierra, bueno, poder inscribirse, ¿no? Una guía, claro. Algo. Para nosotros el horizonte, digamos, sería lo que hizo la Municipalidad de Concordia de Entre Ríos, que largó una forma de inscripción muy fácil, y también es muy fácil después buscarse y encontrarse para saber si los postulantes entraron o no. Uh-huh. Los requisitos, por ejemplo, que tienen que ver con las incompatibilidades que se pueden producir, que al momento de un trabajador estar calificado para recibir la intercosecha, haya conseguido trabajo este último mes y haya tenido aportes, por lo cual se le caería el plan. Uh-huh. Es posible que muchos de los que se hayan inscrito estén en condiciones a la hora de inscribirse, pero a la hora de ir a cobrar el plan, que viene con 2 meses de atraso, ya se caiga porque hay nuevos aportes. Claro. Es complejo el tema, hay un cruce de datos que lo hace el Ministerio de la Nación, y por ahora acá en Mendoza no hay devolución para los compañeros que se inscribieron, de que se les diga, bueno, usted no logró calificar porque tiene tal plan, porque le entró tal aporte, porque estuvo en reserva de empleo, que ese es todo un tema también, porque la reserva de empleo implica que el trabajador no cobra nada, pero por tener la reserva de empleo no califica para la intercosecha. Es muy, muy exclusivo el programa. Sabemos que hay iniciativas locales en el último tiempo del programa intercosecha, pero ningún trabajador que esté organizado con nosotros la conoce, y nosotros tampoco hemos hablado con nuestra organización para que nos diga cuáles son las características de ese proyecto, si el financiamiento es local o nacional. La verdad que un sector muy golpeado, ¿no? Recuerdo que en plena pandemia el año pasado también sabíamos que seguían trabajando, ¿no? Cuando no estaban las condiciones, también se los obligaba a seguir trabajando la cosecha, digamos. ¿Sí? Fueron declarados esenciales para levantar la cosecha. Claro. El tema se desató, ¿no?, cuando nuestra agrupación, junto a la Red de Derechos Humanos, hizo visible que estaban varados en la terminal un montón de obreros golondrinas, y ahí pudimos visualizar situaciones de explotación infantil, de trata. Ahí, a partir de eso, el gobierno cierra, digamos, la posibilidad de que ingresen trabajadores mal llamados golondrinas, uh-huh, que vienen a levantar la cosecha, sí, y impulsa una especie de registro local de cosechadores que, mal implementada, no llegó a cumplir los objetivos que tenía, y fijaba un salario muy por debajo de lo que un cosechador está ganando hoy trabajando al tanto. Pero demostró que se puede hacer, que el Estado tiene capacidad de hacer un registro. Nosotros entendemos que si hay un Estado capaz de establecer un registro público de cosecheros y un Ministerio de la Nación que controle que las patronales solo tomen trabajadores de ese registro, se puede disminuir el trabajo negro. Es cierto que hoy ni la provincia ni la nación tienen la capacidad de fiscalización que hace falta, con una cultura de explotación acá de las patronales mendocinas histórica, digamos, con tercerizaciones entre consultoras, cuadrilleros. Es un entramado complejo que está todo diseñado para la explotación, digamos, y para las superganancias. Totalmente, totalmente. Diego, ¿algo más que quieras agregar en este sentido, difundir, que nos parece muy importante? Sí, eso, que el movimiento 8 de octubre en el país y la agrupación 8 de octubre acá en Mendoza se ha plantado, digamos, a partir del reclamo por Intercosecha, que tiene una historia, digamos, que nació hace 7 años con los compañeros que fueron detenidos, y que hoy ese reclamo avanza, no solamente por el aumento del programa, sino para que venga la tarjeta alimentar que le está faltando. No sé si es el nombre alimentar, pero es una tarjeta de alimentos que viene por Intercosecha. Y también la situación de otros programas que no se aplican en Mendoza, como el programa Buena Cosecha, por ejemplo, destinado a las familias y a los chicos que tienen sus padres cosechadores y que no tienen con quién dejarlo. Me parece que hay que articular ahí entre provincia y nación que ese programa vuelva a existir, que tenga algunas modificaciones para que hayan guardería o jardines maternales cerca de los centros de cultivo y cosecha, digamos, de las viñas, de las bodegas. En eso hay que avanzar. Nuestra agrupación y las CCC son quienes más vienen reclamando este tema, y cuando irrumpimos en la huelga vitivinícola del pasado acá en Mendoza, en la histórica huelga vitivinícola, uno de los reclamos nuestros fue ese, que por ahí el sindicato no lo estaba llevando. Nosotros empalmamos con los autoconvocados, y bueno, ahí también hemos hecho varias inclusiones. Nosotros conseguimos la implementación de la Intercosecha después de la marcha del 17 de marzo, presentamos notas en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia y en el Ministerio de la Nación, nos recibe el Ministerio de Nación y ahí se acuerda, digamos, la implementación del Intercosecha. Eso fue hace 3 meses atrás. Y ahí fue cuando planteamos también la necesidad de ampliar los cultivos, de subir el monto y del programa Buena Cosecha, digamos, que tiene que ver ahí con darle una respuesta a las infancias rurales. Total. Que acá en Argentina hay una contradicción también entre la cuestión cultural que hace al derecho de las infancias a trabajar, como lo nombran algunos, y a la avivada de las patronales que... basándose en eso, digamos, en eso cultural que tienen las familias rurales, mandan a toda la familia a trabajar al campo en situación de explotación, digamos. Total. Ahí también estamos articulando con la Defensoría Nacional de Niñez para tratar de que, bueno, de que no haya explotación, pero que tampoco haya criminalización de la familia, que no les queda otra situación que llevar sus hijos a la chacra o a la finca. Totalmente. Diego, muchísimas gracias también por esto, ¿no? Por esto que comentás, difundís, la verdad que vamos a quedarnos muy pendientes de esto, y bueno, y también difundir que el jueves va a haber también una visibilización mayor en Casa de Gobierno y en algunos municipios. Sí. Bueno, Diego, muchísimas gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego.